¿no? En el segundo piso, ahí. Bueno, aquí sería el primero, ¿no? Pero qué bien, restaurante Yacaré, y de una atención que ni se diga. Un chef profesional, el chef Manuel. Estás cordialmente invitado al restaurante Yacaré. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos rápidamente a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, aquí está la prensa en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País, que destaca en su portada: los empresarios presionan a Casado al avalar los indultos. Fotografía de portada precisamente para Pablo Casado, que está de espalda. El día incómodo de Casado en Barcelona. La COVID causó la mayor crisis demográfica desde la Guerra Civil. Las muertes de 2020 fueron 4.000 más que el año anterior. El conflicto entre Berlín y Rabat bloquea la ayuda al desarrollo. Son los titulares del diario El País. Por su parte, el diario El Mundo titula: la presión de Pablo Casado por parte del establishment catalán. Tienes que entender más a Cataluña, son parte de las declaraciones que dicen los que se encuentran ahora a favor de los indultos del gobierno de Pedro Sánchez para las personas de la independencia catalana que fueron apresados en el año 2019. Entre otro de los titulares, la España rural recupera los servicios financieros básicos gracias a un nuevo acuerdo que existe entre el Banco Santander y Correos. María del Mar, la cartera de profesión, Salvador, agricultor de toda la vida, y Jorge, empresario de la zona, disfrutan ahora de servicios financieros básicos de los que antes carecía de su propia localidad gracias a este nuevo acuerdo entre la banca privada y Correos. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Aquí están los titulares del diario El Clarín. Otra iniciativa polémica. Quieren que este año los alumnos tampoco repitan. La ciudad rechaza la medida. Y un titular más: ponchazo contra la visita de Alberto Fernández. Bueno, visitaba una zona y recibió protestas. Por su parte, el diario chileno El Mercurio de Chile, titula en su fotografía portada: acerca de forma expresa, el Congreso declara feriado el próximo lunes a causa de las complicaciones que se están presentando tanto en el sector salud como en la educación y de los servicios. Entre otros de los titulares, en deportes, La Roja se enfrentará contra Bolivia en la Copa América. Mientras que entre otros de los titulares nos encontramos acerca de cómo los pacientes con COVID-19 mayores de 60 años internados en las camas UCI de Santiago de Chile llegan al nivel más alto en los índices desde que empezó la pandemia. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, que trae en su portada: reclamos por vandalismo del paro van en 146.000 millones. Costo de los siniestros tendrá fuerte impacto en tarifas de las pólizas que se renovarán. Más titulares del diario El Tiempo de Colombia. Jornada laboral más corta y comida chatarra pasaron en el Congreso. Senado y Cámara avalaron las dos iniciativas a las cuales les resta la conciliación. Cayó alias Macho, el máximo cabecilla de los pelusos. El presidente Duque dijo que es acusado de asesinato de líderes sociales, narcotráfico y terrorismo. En otro titular, los proyectos de ley que viven horas agónicas en el Congreso, reducción de vacaciones de los congresistas y jurisdicción agraria, entre otros. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula que la Junta Nacional Electoral revisará más expedientes de apelación de actas hasta el próximo viernes. Entre otros de los titulares en deportes, Gareca, el director técnico de la selección peruana, establece que Perú tiene que dejar atrás todo el dolor que conlleva una goleada como la de anoche contra Brasil. Entre otros titulares, se reportan 147 fallecidos y un total de 4.526 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en Perú. Inmediatamente los titulares del diario La Hora de Ecuador. El campo se recupera de a poco. Desorden y quejas durante los procesos de vacunación en Quito. Es el diario La Hora. El diario La Prensa de Nicaragua, la prensa de todos los nicaragüenses están comprando más electrodomésticos y vehículos que en el año 2021, pero no a los niveles del año 2017. Son parte de los registros en el que se compara por parte del gobierno que los usuarios están planteando que la economía está mejor en Nicaragua, pero no antes de los niveles de la prepandemia. Entre otro de los titulares, Jared Genzer, el abogado de Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, establece que Ortega ha protagonizado un asalto total a lo que significaba la democracia en el país centroamericano. La Razón de Bolivia. Salvatierra refuta a la iglesia. Áñez fue elegida antes. Afirmó que es falso que le hayan propuesto la sucesión. Mesa calla ante el fiscal. Áñez se apoya en el informe de la CEF. Y la fotografía de portada es para la selección brasileña de fútbol. Una batucada de Brasil. Goleó 4-0 a Perú. Entre otros titulares, el Nacional de Venezuela, el portal del Nacional, titula que Estados Unidos permitirá a Venezuela evitar algunas sanciones para poder adquirir bienes en contra del coronavirus. Entre otros titulares, el régimen de Nicolás Maduro pretende seguir cobrando los servicios de agua y luz al Nacional luego de haber embargado sus oficinas en favor de Diosdado Cabello. Mientras que, entre otros titulares, Ecuador trabaja en un nuevo programa para la regularización de la migración venezolana en su país. En deportes, la Vinotinto sufre junto a Fariñez y de héroe saca un punto a Colombia en la Copa América. El Caribe de la República Dominicana trae en su portada. Venga el gobierno con poco margen para frenar. Aumentos en costo de alimentos, combustibles, construcción y transporte minan el camino de las autoridades para paliar la situación. También rápidamente vamos a dar cuenta de los titulares del diario Universal, el Universal de México. Sí, creo que tenemos por aquí el titular de los titulares del diario El Universal de México. Falla estructural. El colapso de la línea 12 del metro, que provocó la muerte de 26 personas y 100 heridos el pasado 3 de mayo, se debió a deficiencias en el proceso de construcción. Por su parte, el Listín Diario titula que Luis Dicent pensó en suicidarse pero desistió. Luis Maciel y Dicent, el examinador de la Lotería Nacional, se defendió luego de las acusaciones en su contra en la Operación 13, diciendo que había decidido quitarse la vida pero que pensó en sus hijos y decidió seguir vivo para poder limpiar su nombre. Entre otros titulares, hay 11 personas en proceso de investigación con respecto a un nuevo fraude eléctrico depositada por el Estado Dominicano en nombre de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Bueno, pasamos ahora a los titulares que nos trae la prensa deportiva en el día de hoy. Ya está por aquí Jelfrani Enriera para dar cuenta precisamente de la prensa deportiva en España. Jelfrani, buenos días. Hola Jorge, buenos días Carlos y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy la prensa deportiva titula, en este caso el diario Marca, el vacío que deja Sergio Ramos aún sin equipo, se despide, es un hasta luego, volveré. Me he dejado el alma, nunca he querido ir del Real Madrid. Cuando acepté la oferta, el club me dijo que había caducado. Por otro lado, el diario AS titula, es un hasta luego, volveré. Sergio Ramos se despide del Real Madrid en una ceremonia en la que aclara las razones de su marcha. No había un problema económico, acepté la oferta, pero me dijeron que había caducado.

4-0 y se consolida como el gran favorito de llevarse esta Copa América. Continuamos con la Eurocopa, donde también vimos interesantes encuentros, ya que Dinamarca cayó ante Bélgica 1-2. Una Bélgica que se consolida como una de las grandes favoritas de llevarse la Eurocopa. Y Holanda, que venció a Austria 2-0. Uno de los partidos interesantes fue el de Ucrania, porque sacó ya de esta Eurocopa a Macedonia del Norte, venciéndola 2-1. Y continuamos con Rafa Nadal. Sus palabras han sorprendido al mundo del tenis, ya que se aleja no solamente de Wimbledon, sino también de la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y España, en su debut de baloncesto en la parte femenina, cayó de forma sorprendente. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Mi amor, ¿y usted qué está haciendo? Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Antes de que termine, bienvenido a Silvestrismo. De esta forma, Silvestre Dangond presentaba a su nuevo acordeonero o acordeonista. Se llama Rubén Lanao. Muy joven, por cierto. A muchos les ha sorprendido porque hasta el momento era un desconocido. Pero sale del anonimato. Es tendencia en las redes sociales el abrazo que dio Silvestre Dangond. La verdad es que es un joven, tendrá 19, 20 años y era inevitable las lágrimas. Y esto pues para alguien que tiene tantos seguidores como Silvestre Dangond en las redes sociales son cosas que no pasan inadvertidas. Silvestre Dangond. Las lágrimas, la emoción de la NAO. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya vienen las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo precisamente nos va a contar qué tenemos en estos momentos. ¿Qué es lo que más se comenta en las redes sociales? Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, en este momento nos encontramos con el nombre en las redes de El Vaticano. Luego de que los usuarios estén comentando acerca de las declaraciones más recientes del Papa Francisco. Las declaraciones del Papa en las que establece que la propiedad privada es un derecho secundario están siendo sumamente criticadas por los usuarios de redes como Twitter e Instagram, luego de que comparen que tal vez al Papa Francisco no le importe la propiedad privada, pero sin embargo el Vaticano, recordemos que mantiene propiedades valuadas por más de 600 millones de euros en capitales como París, Roma y Bruselas. Entre otro de los titulares, nos encontramos con el nombre de Ayuso. Isabel Díaz Ayuso está siendo comentada por los usuarios luego de las declaraciones en las que estableciera, según las redes sociales del PP de la Comunidad de Madrid, que ningún estudiante madrileño puede verse privado de estudios superiores por falta de recursos económicos. Por ello, el gobierno va a reducir los precios públicos en el curso 2022-2023 un 20% en los estudios de grado y un 30% en los estudios de máster en toda la capital. Esta es una movida que está siendo sumamente criticada por parte de los partidos de izquierda, en las que establecen a Ayuso como por promesas populistas para poder lograr el agrado de la generación más joven. Entre otro de los nombres, El hashtag PixarLuca está siendo comentado el día de hoy, ya que Luca, la nueva película de Disney Pixar, ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Esta es la primera película que estrena el estudio Pixar en el año 2021. Se trata de la primera película que produce el estudio luego de la aclamada Soul, que recordemos ganó el Oscar a Mejor Película Animada en la última edición de los premios de la Academia. Entre otras de las tendencias, tenemos el hashtag Feliz Viernes a Todos, el hashtag Feliz Finde, al igual que el hashtag Buenos Días, y el nombre José Saramago está siendo comentado por los usuarios, ya que, como bien decíamos en la sección del calendario, el día de hoy se están cumpliendo 11 años del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Portugués, el escritor y periodista José Saramago. Gracias, Carlos Angulo. Bueno, hoy es motivo de conversación en Ecuador. Un tema muy particular. Al nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, le preocupan los actos internos de su administración para evitar las redundancias y excesos. Expidió un decreto para regular la brevedad y eficacia en la expedición de informes, dictámenes o actos de simple administración. La simple administración consiste en el funcionamiento interno del gobierno y sus actos corresponden a sus disposiciones de organización. De esta manera, el presidente Lasso busca asegurar que el aparato burocrático no malgaste recursos materiales o profesionales en largas resoluciones redactadas, leídas e impresas. Una y otra vez, el decreto diagnostica que actualmente se dedica una considerable cantidad de horas a la elaboración y la lectura de documentos innecesariamente extensos y repetitivos y a su posterior impresión. El decreto ejecutivo número 85, firmado el 16 de junio de este año, ordena a la Administración Pública Central y órganos dependientes de la función ejecutiva elaborar todo informe, dictamen o acto de simple administración en párrafos cortos que expresen conclusiones claras y precisas, sin transcripciones de otros informes, sino solo su referencia, lenguaje entendible, evitando los formalismos y ambigüedades, prefiriendo un correo electrónico a una reunión en caso de conveniencia, sin citar normas, sin relación tangencial con los asuntos materiales. Guerra a la burocracia en Ecuador. El decreto de Lasso que obliga entonces a utilizar lenguaje corto y claro. Preferir emails o emails sobre reuniones y el fin de las fotocopias. Y también el WhatsApp antes que las llamadas y ya no se diga de las videollamadas. Digamos que es una persona que se adaptó a los tiempos de la pandemia y a lo que denominaban el teletrabajo. Sí. Bueno, a veces con el tema del lenguaje corto en lo que tiene que ver con los documentos, son muy delicados porque se necesitan las matizaciones, evitar otras interpretaciones, de manera que tiene que ser un experto. Cuidado, que escribir corto también tiene su trabajo. Requiere de un análisis. Entre más uno resume, más preciso, más contundente debe ser. Y eso también lleva su tiempo. Actualidad aquí en el Café Mañanero, tema de conversación. Ya viene por aquí Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Más adelante también estaremos con más actualidad deportiva. El Café Mañanero se está llenando cada día de más deportes. Tenemos a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos. Y el Franny Riera. Así es, Jorge. Bueno, estamos a 35 días exactamente de empezar este evento, los Juegos Olímpicos de Tokio, que bueno, como estamos, hemos hablado aquí en el Café Mañanero. Habrá Juegos Olímpicos. Claro que sí habrá. Pero hay muchas bajas y hoy vamos a hablar de esas bajas que como dije anteriormente, a 35 días, cada vez se suman más en la selección de España. Y hoy traemos información en Latinos Deporte. A propósito, Carlo Angulo ayer estremeció la actualidad española, el anuncio de que Rafa Nadal no estará en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ni en Wimbledon. Anunció a través de sus redes sociales con un anuncio también un poco atípico, en el sentido de que prefiere mantenerse para recuperarse. Ya bien se decía que en la final que tuvo contra Djokovic no se le vio al 100%, y establezcamos, al igual que como siempre se comenta con respecto a Roger Federer, que la edad de Rafa Nadal tal vez ya empieza a ser un impedimento y prefiere poder cuidarse para durar más tiempo en las canchas que tener que arriesgarse todo por títulos que ya ha ganado en otras ocasiones también. Cuando ya uno tiene el palmarés, por ejemplo, de Rafa Nadal es preferible quizás envolver la gloria como aquel que disfruta de un manjar y entonces luego recoge el mantel, lo guarda allí como recuerdo de todo eso que disfrutó, ¿no? Rafa Nadal, recordemos que también ha venido arrastrando algunos problemas de salud, de la espalda, también tiene un problema en una pierna, si la columna, en fin. ¿Ya es hora del retiro de Rafa Nadal? Él no lo quiere. No. Él no lo quiere todavía y lo dijo en la rueda de prensa. Incluso es uno de los motivos por el cual no va a ir a Tokio, porque se quiere seguir sumando títulos a su palmarés y se va a preparar, y todo su equipo decidió que no estuviese en Tokio ni en Wimbledon para poder mantenerse efectivamente para un nivel tal vez más óptimo para las próximas temporadas. Lo estaremos comentando más adelante, pero sin duda alguna ha estremecido no solamente a la delegación española, sino a nivel mundial, porque esperábamos siempre a ver en Juegos Olímpicos a referencias tan importantes como Rafa Nadal. Es verdad que ya le ha dado lo suficiente a España, medalla de oro, por ejemplo, ¿no? Qué bien, Rafa Nadal, un ejemplo a seguir. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a nombre de Cas Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107. Vamos a encontrar productos latinoamericanos, arroces, además el maíz mote, muchos ingredientes de la gastronomía latinoamericana. Cas Latino Abad, no lo olvides, Avenida La Plata, número 107, abierto todos los días. Cas Latino Abad. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Ransel Lavata llega a esta hora con las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sí señor. Las polémicas y el éxito han ido de la mano de la cantante mexicana Paulina Rubio, quien ayer apagó 50 velas. Sí, como lo oyen. 50 años de vida está celebrando la chica dorada. Su voz ronca y su acento españolizado le han dado un toque particular e inconfundible, no solo a su música, sino también a su imagen. Eso sí, la polémica se instaló en su vida desde aquel inolvidable pleito físico que vivió en el escenario junto a Thalía, en el que ambas cantantes terminaron agarrándose de los cabellos cuando formaban parte de Timbiriche. Este acontecimiento, sumado a sus dimes y diretes lanzados a comienzos de los 90 en canciones hacia Alejandra Guzmán. Todo esto por la supuesta carrera amorosa que ambas vivían por Eric Rubín. Dieron material, mucho material, a los medios de comunicación para mantenerlas en el ojo del huracán constantemente. Paulina Rubio, desde aquí nos unimos a la celebración de estos 50 años de vida, deseándote salud y bendiciones a ti, chica dorada. Hoy es viernes de estreno, señores. A 2 semanas después de su concierto por HBO Max, Juan Luis Guerra estrena el disco Entre Mar y Palmeras, que incluye 16 éxitos de su trayectoria artística grabados con el sonido en vivo de 440. Atentos, porque entre los títulos figuran Rosalía, El Farolito, Visa para un Sueño, La Bilirrubina, El Niágara en Bicicleta, Las Avispas, A Pedir Su Mano, Kitty Pum y Pambiche de Novia. Sí, señor, son solo algunos de los éxitos que podrán encontrar en este nuevo material grabado en vivo con 440, titulado Entre Mar y Palmeras. El merengue y la bachata reinan en este trabajo. Por cierto, producido magistralmente por Guerra y Yanina Rosado y distribuido por Rimas Music. Enhorabuena, Juan Luis Guerra, maestro de maestros. Recuerden el título, Entre Mar y Palmeras, ya disponible en tu plataforma digital favorita. Hablando de estrenos, hoy se estrena la cuarta temporada de Élite, ya disponible a partir de las 9 de la mañana en la plataforma de Netflix. ¿Qué pasará? ¿Morirá otro estudiante? ¿Habrá otro caso? ¿Se reabrirá el caso de Paul? Pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que ha sido una de las series juveniles más esperadas de la temporada. Y sí, ya hoy a partir de las 9 de la mañana estará disponible en la plataforma de Netflix. Recuerden, Élite, cuarta temporada. Si quieres saber más de estilo o simplemente cambiar ese corte de pelo antiguo de primavera, invierno y darte un poco a la vida moderna que nos impone el verano, pues pásate por el Chamo Barbershop, Avenida de María Ros número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella Línea 1 Amarilla. Te explico. Allí te espera Andrés con un equipo de profesionales y con un catálogo de estilos de cortes de pelo. También sistemamos tu barbita para que luzcas más joven y más moderno ahora que se acerca el terraceo como debe ser. Recuerden, el Chamo Barbershop también en Instagram como arroba el Chamo Barbershop. Porque ellos sí saben de todos los estilos. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu. Centro de Belleza Integral con sus tres sucursales, Valencia, Benicalap y también Torre Fiel, calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky, siempre le mando un besazo a mi amiga Vicky, que siempre te atenderá con un servicio personalizado, uñas, pestañas, manicura, pedicura, dermabrasión, también tenemos masajes, tenemos también limpieza facial y lo más importante, hidratación y cuidado del pelo ahora que se acerca la época más caliente del año y la humedad no deja espacio para nada. Así que es importante cuidarse el cabello y solo profesionales como los de Mathieu saben hacerlo. Mathieu, el Centro de Belleza Integral de Valencia. Señores, bendiciones, disfruten de este fin de semana, vayan a la playa, pero no me quiero despedir sin antes mandarles mis besos, mis abrazos, mis bendiciones, pero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho amor, a disfrutar. Gracias, Rance Lavata, noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Vamos ahora inmediatamente con unos consejitos comerciales y de vuelta, Carlo Angulo nos trae el personaje del día y a continuación toda la información deportiva. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Antillana Express. Nos especializamos en el envío de cajas, mudanzas, vehículos, contenedores, mercancía comercial, financiación y gestión de aduanas desde toda España a República Dominicana. Aseguramos la entrega de tu envío a tiempo con una supervisión privada y un trato familiar que te garantiza que somos tu mejor elección. Antillana Express. Seguimos haciendo lo imposible, totalmente posible. Portátiles y PCs, formateamos tu ordenador, eliminamos todos los virus. Si tu equipo va lento, te lo dejamos como un Fórmula 1. Además, desarme, limpieza y cambio de componentes a precios imposibles de igualar. Calle San Vicente Mártir 244, bajo derecha. Teléfono 638-620-093. Portátiles y PCs.

un cofre en el que se encuentra su reconocida e icónica camiseta de Superman. Recordemos que fue en el Parma donde Gigi recibió ese apodo de Superman o Super Gigi, luego de haberse convertido en la leyenda del club en el cual, después del Parma, ascendió durante 17 temporadas en la Juventus. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. La información deportiva que les presentamos a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Vamos a encontrar buena panadería colombiana, además en platos típicos, menú diario. Don Arepo, para refrescarnos por estos días, una rica avena artesanal. Don Arepo, y ya no se diga de la gran variedad de arepas. Sector Patraix, Escultor Vicente Rodilla, número 8. Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer, pero a la vez me invitas a algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad viene marcada por la Eurocopa y la Copa América, pero también por el adiós de Sergio Ramos al Real Madrid. Empezamos la actualidad deportiva con Adolfo Jiménez del Río, inmediatamente, que nos trae por aquí un completo resumen de lo que fue la jornada en el día de ayer de la Eurocopa. En el día de ayer jugó otra jornada más de la Eurocopa con los siguientes resultados. Dinamarca cayó ante la dura Bélgica 1-2. Una Bélgica que ya prácticamente asegura su paso a la siguiente ronda. Y los Países Bajos, Holanda, venció a Austria 2-0. Y también ya ha dado un paso de gigante para la siguiente ronda. Suecia y Eslovaquia se verán las caras precisamente hoy a las 3 de la tarde. Lo mismo que Croacia lo hará con la República Checa a las 6 de la tarde. Y cierra la jornada de hoy viernes Inglaterra-Escocia. Un clásico de la Gran Bretaña a las 9 de la noche. Y ya para el sábado, tremendos partidazos esperamos ver, ya que Hungría se enfrenta a Francia, la actual campeona del mundo de fútbol, a las 3 de la tarde. A las 6 del sábado, Portugal, la actual campeona de esta Eurocopa, se enfrenta a Alemania, una Alemania que está obligada a reivindicarse ante su afición y a ganar si quiere pasar o mantenerse con opciones de estar en la siguiente ronda. Y a las 9 de la noche se cierra esta jornada con otro señor partidazo, ya que España se enfrenta a la Polonia de Lewandowski, y quizá ambos equipos tendrán que darlo absolutamente todo si aspiran a pelear un puesto para esas finales o semifinales de esta Eurocopa. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Esto es el Latino Deportes. Aquí está la actualidad. La Copa América de Fútbol se está jugando en Brasil. En la última jornada jugó precisamente la anfitriona. Brasil goleó a Perú, mientras Colombia no pasó del empate ante Venezuela, gracias a una espectacular actuación del portero Fariñez. Vamos entonces con lo más importante de la Copa América. Aquí en Latino Deportes, los goles y las jugadas más importantes. Bueno, saludo muy especial a todas las personas que nos siguen también a través de Latinos Televisión. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen entonces de los últimos encuentros en la Copa América. Y bueno, Jorge, anoche en la Copa América vimos dos grandes partidos. Uno entre Colombia y Venezuela, que terminó empatado 0-0. Y eso sí, que Colombia tuvo 23 remates directos a portería. Y quizás eso no nos daría pie para entender por qué el balón no entró en la portería de Venezuela. Pero quizás los méritos están en la gran actuación de Wilker Fariñez, que realmente impidió que los dirigidos por Reinaldo Rueda se pudieran quedar con los 3 puntos en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Gulaya. Y es que Luis Fernando Muriel también fue muy claro al término del partido y dijo que el equipo debe seguir trabajando para conseguir esos goles tan ansiados. Quizá nuevamente Reinaldo Rueda debe revisar lo que es la distribución de los jugadores en el campo de fútbol. Se vio un poco desorganizada Colombia y eso que tuvo los 23 remates a portería. Y Brasil, que sí cumplió totalmente nuevamente el guión que tenía ya establecido o que viene estableciendo, no solamente con la Copa América, sino con las eliminatorias, y goleó contundentemente a Perú 4-0. Un 4-0 que deja prácticamente a Brasil demostrando que puede ser el gran opcionado a llevarse esta Copa América. Y para hoy tendremos a las 11 de la noche Chile-Bolivia y a la madrugada Argentina-Uruguay. El clásico nuevamente del Mar de la Plata y donde posiblemente veremos en acción a Leo Messi y tratando de llevarse este partido para demostrar que es otra de las favoritas de la Copa América. La que no cree en nadie es en Brasil. Impresionante cómo arrasó a Perú. Bueno, vamos precisamente con reacciones luego del empate 0-0 entre Colombia y Venezuela. Segundo partido de ambas selecciones en este torneo. Escuchemos al entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda. Luego del partido, respondiendo preguntas en rueda de prensa. Muchas gracias. Yo pienso que hay que aprovechar esta Copa América como la única oportunidad que tenemos los entrenadores para conocer más el grupo, para trabajar indudablemente, y más en el caso nuestro que llevamos escasos 10 días reunidos con el grupo por esta fecha FIFA. Hay mucho, mucho trabajo por hacer. Bueno, decía Adolfo Jiménez del Río sobre la alineación. Lo cierto es que salió con todo. Salió con Muriel, salió con Zapata, una delantera muy potente y muy efectiva. Ojo, Muriel está catalogado como el segundo mejor delantero de Europa. Segundo mejor delantero de Europa. En Italia está entre los 13 mejores. Salió con él de titular. Si le sumamos a Zapata, yo creo que puso toda la carne en el asador. Y normalmente hay críticas, ¿no?, cuando no se marca, cuando no se anota. Muchos dirán, pues Colombia jugó mal. Sí, lució desordenada, decía Adolfo Jiménez del Río. Yo creo que Venezuela se paró bien. Tenía un equipo alterno. Estaba un poco diezmado por los numerosos casos de COVID-19. Pero no hay que perder de vista, no hay que olvidar en ningún momento que el fútbol de Venezuela viene creciendo. Es verdad que ha habido algunas interrupciones porque Rafael Dudamel traía un proceso muy bonito que le permitió incluso alcanzar, como ya lo anotábamos al principio, el subcampeonato de la sub-20 a nivel mundial. Y esa generación está ahí. Y es cuestión de volver a conectar. Yo no sé si anoche volvieron a conectar. Por lo menos a la defensiva lo estuvieron. Es verdad que el portero Fariñez, que no venía siendo titular, tuvo una actuación muy destacada, pero también la defensa actuó bien. De manera que aplausos para la Vinotinto, que generalmente le hace buenos partidos a Colombia, y anoche no fue la excepción, 0-0. Lo están pintando como un desastre. Tampoco es que es un mal resultado para Colombia. Mire, en Sudamérica Cualquier equipo le pinta la cara a otro. Eso ocurre en las eliminatorias suramericanas. Por esa razón, también le conceden prácticamente 5 cupos a Suramérica para los mundiales. Por el nivel que hay. No es que Venezuela sea mala, ni que Perú sea malo, ni que Bolivia sea mala. No, no, no. Es que hay un nivel muy alto en Suramérica. Y ya verán que en algún momento Bolivia se sale con las suyas. Y Perú viene de ser subcampeón de la Copa América, ¿ya? Ante Brasil. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Imagínense, ayer Venezuela tenía una nómina alterna, pero a mi manera de ver, debía ser la titular. Porque Fariñez viene siendo la gran figura. Fariñez se lo fichó recientemente el Lille, ¿no? El Lille está en Francia. A mí me llama poderosamente la atención porque es un portero que mide 1.75 de estatura. 1.75. Es un portero exótico, de esos que ya no salen, que dan espectáculo. Es un portero original. Keylor Navas tiene algo de eso, ¿no? Y por eso dicen que no lo quisieron en el Real Madrid, desistieron de él. Pero esos porteros tipo René Higuita, por ejemplo. Y podemos citar muchos más. Ya no salen. Y ahí está. Por algo lo fichó un equipo grande de Europa como el Lille. Un equipo, sí, podemos decir, está ahí en la tabla media hacia arriba. ¿Qué dice la prensa hoy de la actuación de Fariñez, Carlo Angulo? No solamente la prensa latinoamericana, sino la prensa mundial. Entre los titulares, la agencia EFE titula: Colombia quiso, pero Fariñez no dejó y deja a Venezuela con su primer punto en la Copa América. Mientras que, entre otros los titulares, el portal de Infobae establece que las 4 atajadas claves de Wilker Fariñez son los que sellan el empate de Venezuela ante una poderosa Colombia. W Radio establece que Colombia quedó 0 y Wilker Fariñez dejó a Venezuela en 0 también, a su vez. Entre otros, el portal Gol establece que Fariñez fue el protagonista sin duda alguna de la jornada de ayer, en la que, a pesar de que Brasil avasallara a Perú, todos los ojos estaban en cómo Wilker Fariñez salvaba a Venezuela del foso. Ahora Reinaldo Rueda se refiere al partido. Concretar, porque con todo lo que ha pasado, pues en estos juegos se hicieron 3 contra Perú, se hicieron 2 contra Argentina, se hizo 1 contra Ecuador, 6 goles, que no es fácil, o sea que 6 goles en 4 juegos es un promedio de 1.5, me parece, si no me falla la matemática o algo, y estos juegos son muy cerrados, indudablemente que siempre queremos más, que tenemos hombres para lograr una mejor producción futbolística en cuanto a la concreción, y es armonizar ese... quizás lograr esa senda de que se enrachen y con la selección nacional, porque son jugadores que en sus clubes han venido haciendo una buena producción de goles, y bueno, la competencia internacional a nivel de selecciones es otra, y creo que estamos en ese camino. Importante que hoy el equipo se brindó con mucha intensidad, con mucha disciplina, con gran orden, con buen juego, y que se sumó en la tabla para buscar nuestra primera meta en este grupo clasificatorio. Luis Felipe González, minuto informativo. ¿Siguen invictos en la Copa? Pienso que todos los jugadores de Colombia estamos en la misma tónica ahora, los minutos después que hablamos, porque por todo lo que se logró, por lo que se trabajó, por lo como se brindaron en la cancha, por las situaciones de gol que se crearon, por todas las llegadas que se hicieron, por el orden que se tuvo, por la gran disposición, y está uno relativamente esa tranquilidad, entre comillas, de que tenemos un equipo íntegro que está brindando, pero que indudablemente sabemos que debemos de mejorar. Debemos mejorar. Ya se le está achacando a Colombia que no tiene gol. Y si repasamos en los últimos 3 partidos, dice Reinaldo Rueda que han marcado 6 goles. No, en 4 partidos. 4 partidos, 6 goles. Por lo menos desde su era, este es el primer 0-0. Hoy turno para Argentina y Uruguay. Partidazo. Vamos mirando precisamente en los horarios de los partidos hoy. Más adelante, Carlos Angulo, por favor, me dice los horarios de los partidos de hoy. Y acá en España, bueno, estamos atentos del partido de mañana ante Polonia, esperando también que aparezcan los goles de Eurocopa. Pero si algo ha marcado la jornada, sin duda alguna, ha sido el adiós de Sergio Ramos del Real Madrid, anuncio oficial. No fue una buena noticia para el madridismo porque, a pesar de los años que tiene ya Sergio Ramos, es difícil encontrar un defensa de su nivel. Además de defender muy bien, también hace goles. Sergio Ramos, en el día de su adiós, en el Real Madrid. Cabo, me habéis acompañado en esta etapa maravillosa, 16 años en el Real Madrid, con críticas, con halagos, pero todo me ha servido para aprender, para conocer algunos más, algunos menos, pero al fin y al cabo estoy súper agradecido. Así que nada, hoy me muestro aquí para exponerme a todo tipo de preguntas, tengo todo el tiempo del mundo y espero resolver todas las dudas que haya habido o que estén en el aire, porque me gustaría sobre todo aclarar todo lo que se ha generado. Te agradezco tu pregunta. ¿Cómo definirme en el Real Madrid? Yo soy de esas personas que me gusta que me definan los demás. Al final, si me tuviese que expresar con alguna palabra, yo creo que con pureza, ¿no? Creo que cada minuto que he saltado al campo, cada minuto que me he puesto este escudo, he sido yo, me he dejado el alma y la vida por esta entidad, y así quiero que me recuerden, con mis virtudes, con mis defectos, pero sobre todo un hombre y una persona íntegra. Así lo recordaremos entonces. Qué bien, Sergio Ramos deja una historia de éxitos en el Real Madrid y un vacío difícil de cubrir. El vacío de Sergio Ramos en el Real Madrid. De ahora en adelante se empezará a hablar, ¿no? ¿Cómo lo van a cubrir? Seguramente llegará alguien que también lo haga bien, ¿no? Nadie es indispensable. En ningún lugar. Pero desde luego se va a echar de menos. Y no queda otra cosa que agradecer a Sergio Ramos. Las jugadas, el espectáculo, sobre todo la entrega, el ejemplo como jugador de fútbol profesional. Más allá de alcanzar títulos. Yelfrani Riera. Tenemos noticias, más actualidad deportiva. Así es, Jorge, como dije al principio, hoy tenemos noticias de los Juegos Olímpicos y es que a tan solo 35 días de comenzar los Juegos, Rafael Nadal termina de confirmar que no participará en estas Olimpiadas, los motivos son físicos y con el propósito de alargar su carrera deportiva. También el tenista Roberto Bautista ha anunciado que no estará presente en estos Juegos por el intenso calendario que aborda. Otro deportista que ha renunciado es el velocista Bruno Hortelano, el campeón de Europa en el 2016 por motivos de múltiples lesiones que no permitirá rendir. La selección de gimnasia artística pierde dos fijas, que las cuales son Ana Pérez y Cindia Rodríguez, por consecuencia de lesiones, dos bajas que dejan a la selección española obligada a recomponer al grupo a tan solo 23 días de estos preolímpicos. También karate, la selección española se queda sin karatecas en Tokio. En la disciplina de combate no tendrá representación, solo en Qatar, con los atletas Sandra Sánchez y Damián Quintero. También en gimnasia rítmica, la selección española por primera vez está fuera de los Juegos Olímpicos tras quedar eliminadas en los Juegos Europeos que se están celebrando en Bulgaria. Kevin López, campeón de España en los 1500 metros, también renuncia a los Juegos de Tokio debido a que está sufriendo de un edema óseo en el pubis. En total, Jorge, son 36 disciplinas en las cuales va a participar España, de 46. En las que no va a participar es en baloncesto, béisbol, softball, ciclismo en estilo libre, ciclismo racing, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, lucha, rugby y surf. Rugby. Bien. En la información de los Juegos Olímpicos, a propósito, por acá me compartían también la información de los cupos que tienen algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, Ecuador ya ha alcanzado su cupo número 38. 38 deportistas ya tiene confirmado para la próxima cita olímpica. Qué bien, Ecuador, confirmado también. Levantamiento de pesas, Es un deporte que además viene en ascenso en Ecuador, levantamiento de pesas. Por aquí también tenemos Colombia, ya tiene 54 cupos a Tokio. Es oficial, Cabal y Farax, que se han venido perfilando como la mejor pareja del tenis del mundo. Yo pienso que ahí está la posibilidad de una medalla para Colombia. Yo no sé si de oro, pero de plata o de bronce puede caer con Cabal y Farax. Han venido demostrando en varios torneos. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando ya el cierre. Acabándose lo que se da. Carlos, quedamos pendientes. Vamos a recordarle, por favor, los partidos que tenemos de cara al fin de semana. El día de hoy, por ejemplo, en la Copa América, en la Eurocopa, empecemos por la Eurocopa. La Eurocopa, en sí. Los horarios aquí en Europa, a las 15 horas se jugará el Suecia-Eslovaquia, mientras que a las 18 horas se enfrentará la selección de Croacia frente a República Checa. Para cerrar todo a las 21 horas, el día de hoy, viernes, con Inglaterra-Escocia, dando así inicio al siguiente grupo, que el fin de semana se enfrentarán, recordemos, Hungría contra Francia. Y el partido del fin de semana, sin duda alguna, es el de mañana sábado a las 18 horas, que es Portugal frente a Alemania. Por otro lado, la selección española recibe a Polonia a las 21 horas en Sevilla. Y el domingo, para cerrar, tendremos el Italia versus Gales a las 6 de la tarde, simultáneamente con el Suiza versus Turquía. Bueno, así está la programación entonces de cara al fin de semana. Hay mucha actividad deportiva y lo que nos espera este verano es precisamente mucho deporte con los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia. Ya la próxima semana les estaremos entregando más información. Ya los equipos empiezan a definir los corredores que tendrán en la ronda francesa. Y ahí tenemos a un candidato ecuatoriano, Richard Carapaz, que en la Vuelta a Suiza demostró que está en óptimas condiciones. Y le deseamos, por supuesto, muchísima suerte. Y aquí le estaremos haciendo un seguimiento estricto a cada uno de sus pasos o de sus pedaladas. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Recuerden, Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir, número 7, un lugar donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Labata, Jelfranin Riera y este servidor, Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz o feliz fin de semana. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho y su éxito, Soy para ti. Que estemos juntos, es lo que quiero yo. Todo un éxito. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. Ay, ay, ay, José Luis Dávila. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti. Somos

Yes, welcome to Con M de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas. Me presento, yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos de muy buen rollo, buena música, positivismo absoluto. Y es viernes de perreo intenso. Viernes de perreo, todo el mundo sabe lo que es. Y nosotros solo tenemos que escuchar perreo intenso hoy. Dime la canción con la que te encanta salir a perrear, con la que te encanta salir a disfrutar, a pasarlo bien, a divertirte, a bailar como loco, como loca. 640-86-42-81 es el teléfono para que nos escribas tu tema de perreo intenso. Ya sea salsa, ya sea merengue, ya sea bachata, ya sea reggaetón, ya sea dembow, ya sea salsa choque, ya sea cumbia, ya sea música árabe, llanera, la que a ti te guste, amiga, amigo. 640-86-42-81. Y si es la primera vez que escuchas este programa, pilas con esto, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM, porque a partir de ahora será tu dial favorita. Ajá. Síguenos en redes sociales, Latinos FM Valencia en Facebook. Dale el dedito hacia arriba. Ajá. Pilas. Toma ya. Y en Instagram, arroba Latinos FM VLC, para que estés al tanto de toda la actualidad musical y de todos los proyectos que Latinos FM y Latinos CV tiene preparado con mucho cariño para ti. Señores, programón el día de hoy, pero programón que les tengo preparado. Bueno, ya tengo en los estudios a nuestra Sherlock Holmes. Pues estaremos hablando de esas pilladas de infidelidad. Nosotros hemos hecho el decálogo del infiel durante estos últimos viernes. Te hemos explicado cómo hacer para que no te pillen. Pero bueno, hay gente que es pendeja y se deja pillar. Hoy hablaremos de esas pilladas monumentales. Pilladas monumentales. Hablamos de un cura pillado con las manos en la masa. Imagínate, tú presta atención a esto, ¿eh? Pilas con esto, mira. Me estoy enrollando con el tinieblo, ¿vale? Ahí, dándolo todo. Y llega mi suegra. No, qué vergüenza.com. Ahí no te salva nadie, porque a tu al marido le puede comer la cabeza, pero la suegra. ¡Ay, Dios! Todo esto y muchísimo más hoy en Viernes de Perreo en M de Mujer. Y hablando de bichotas, hablando de mujeres que perrean intenso, hablando de mujeres de consejos doy, pero a mí, en mí no los explico, en mí no los aplico, hablamos de Karol G, hablamos de Nicky Jam, hablamos de J Balvin y hablamos de lo último que ha salido hace 6 horas escasas, que es Poblado Remix, que lo han sacado, lo han grabado en Medellín. Temazo, videazo. Bueno, recomendadísimo para que lo busquen en todas las plataformas de streaming. Y nosotros abrimos el programa el día de hoy con ese temazo, Poblado Remix. Cada momento estamos contigo. La radio que prefieren los latinos es Latinos FM. La radio que prefieren los latinos. ¿Aló? Ya estoy en Medellín. Colombia Gang. Te veo en el Poblado, pues. Remix. En un PH en el Poblado me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hicimos poses que en verdad desconocía. Esa noche no la olvida. Le compré unos panties moquinos pa' que modele. Yeah.